Los animales siguen dentro. Boletín de la campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. Número 3, julio de 2023. En este número. Vivotecnia, un juicio que no llega. Instituto de Biomedicina de Valencia, el nuevo socio de Vivotecnia. Experimentación animal, la tortura extendida a nivel internacional. 2 años, una semana y el compromiso de cada día. Vivotecnia, un juicio que no llega. Llevamos esperando el juicio contra Vivotecnia más de 2 años. Durante este tiempo, lo único que hemos sabido son los nuevos contratos que han firmado con instituciones públicas. Parece ser que el silencio es su estrategia. No quieren más escándalos. Ya tuvieron bastante con la publicación del vídeo y su aparición en todos los medios en abril del 2021. Su objetivo es un juicio silencioso. En nuestro, todo lo contrario. Queremos que este proceso sea lo más mediático posible. Nos esforzaremos para que la mayor parte de la gente que se entere de lo que está pasando. Esta querella va contra Vivotecnia, en particular, y contra la experimentación animal en general. Nuestro propósito no es que condenen a unos cuantos trabajadores. Tampoco les vamos a defender, porque son responsables de lo que hacen, pero no son los únicos. Por encima de ellos hay otra gente con más poder que maneja los hilos y son más difíciles de sustituir que unos cuantos técnicos. Por ejemplo, el fundador y CEO de la empresa, Andrés König, es el máximo responsable de lo que se hace en la empresa. Es el encargado de marcar los objetivos y diseñar las estrategias para conseguirlos. Andrés König creó Vivotecnia para ganar dinero y para conseguirlo necesita, como cualquier negocio, ser lo más eficiente posible. La eficiencia es la capacidad de producir más con menos recursos, maximizar la producción y minimizar los costes. Esto se traduce en más experimentos empleando poco tiempo y los mínimos recursos para gastar menos. Esto explica la forma de trabajar de sus empleados en el vídeo que publicó Carlota Saursa y la situación de los animales allí. Poco o nada se habla de esto. En el juicio seguramente no se juzgue al mayor responsable de lo que se hace a los demás animales en los laboratorios, porque él cumple con su misión en la sociedad neoliberal en la que vivimos. Se juzgará a los trabajadores, no por lo que han hecho, sino por haberse dejado descubrir. A pesar de todo, esperamos que el juicio llegue más pronto que tarde y que sea lo más visible y sonado posible, para que sea la sociedad la que juzgue, teniendo la verdadera información. Avisaremos desde todos nuestros medios para que, si os queréis enterar, os enteréis y nos podéis apoyar con la difusión y las acciones que hagamos. Instituto de Biomedicina de Valencia, el nuevo socio de Vivotecnia. Han pasado más de 2 años desde ese 8 de abril de 2021. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el laboratorio había cesado su actividad, pero como ya sabéis, la Comunidad de Madrid solo lo paralizó provisionalmente. Vivotecnia, durante todo este tiempo, ha recibido varias licitaciones por parte de organismos oficiales como el CSIC o el CNIO. El día 21 de abril nos enteramos de que Vivotecnia había vuelto a ser contratada. Esta vez ha sido por el Instituto de Biomedicina de Valencia, Centro de Investigación Experimental del CSIC. La actividad de investigación se realiza dentro del contexto de proyectos financiados con dinero público, con nuestro dinero. El Instituto de Biomedicina de Valencia alardea de que la experimentación animal es revisada por un comité ético. ¿Qué comité ético permite contratar a un laboratorio que está en proceso judicial? ¿Por qué el comité ético permite contratar a este laboratorio con las imágenes que salieron a la luz cuando están tan comprometidos con el bienestar animal? Hablan de métodos alternativos solo reduciendo el número de animales, pero no se replantean que hay otras alternativas al uso de animales. El día 27 de abril hicimos un llamamiento a través de nuestras redes para preguntar por el contrato con Vivotecnia. Facilitamos el teléfono y el mail de Marta Casado Pina, 963-393778, mcasado@ivv.csic.es, vicedirectora del Instituto de Biomedicina de Valencia y responsable científico del animalario, para que nos comentara por qué contrata a este laboratorio y solo alega que ha sido culpa de los trabajadores, pero no habla del CEO Andrés Koning. El CEO es la persona que toma decisiones del funcionamiento general dentro del laboratorio, así que ejerce poder sobre los animales y también sobre los vivisectores. ¿Por qué no habla de Andrés Koning? ¿Por qué no habla del verdadero responsable? Dentro de esas paredes se sigue vejando a los demás animales, eximiendo a los verdaderos responsables. Experimentación animal, la tortura extendida a nivel internacional. El campo de acción del negocio de la experimentación animal se extiende a nivel internacional. Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Sea cual sea el país en el que pienses, ten por seguro que allí habrá animales encerrados en laboratorios, sufriendo una vida de reclusión, tortura y muerte. Como ejemplo de esta internacionalización de la experimentación animal, podemos fijarnos en el caso de MBR, Marshall Bioresource, empresa dedicada a la cría de animales para experimentación. Aunque la principal sede de la compañía se encuentra en Estados Unidos, poseen criaderos en otros lugares, como Reino Unido, Francia, China o Japón. Y además de vender animales a laboratorios de esos países, también los exportan al extranjero. De hecho, parece que MBR fue proveedor de animales para Vivotecnia, laboratorio situado en Tres Cantos, Madrid. Como pudimos escuchar en la charla online que el 4 de marzo ofreció Soledad Iriart, activista de la campaña Can Vegan, otra de las formas que MBR tiene de beneficiarse del alcance multinacional de su negocio es la venta de perros a los que les han practicado la cordectomía, corte de las cuerdas vocales, para que los vivisectores no tengan que escuchar los ladridos ni los gritos de los animales mientras les someten a sus experimentos. Aunque en Reino Unido esta práctica es ilegal, venden e importan este tipo de perros desde otros países, donde tienen sedes y cuyas legislaciones son más laxas en cuanto a bienestar animal. En el caso de Vivotecnia, también se hace patente ese carácter internacional de la industria de la experimentación. Según varios artículos científicos en los que se detallan estudios realizados en la empresa, algunas de las ratas usadas en los experimentos provenían de la filial francesa de Charles River, otro de los grandes proveedores de animales para experimentación a nivel internacional. Harte Last es también una granja de cría y distribución de animales situada en Tilburg, Holanda. La empresa cuenta con una larga lista de escándalos por el trato y las condiciones de vida que sufren los animales dentro de sus instalaciones. Llegando la Real Academia Holandesa de Ciencias a recomendar que, salvo excepciones, se comprasen animales a otras empresas en lugar de a Harte Last. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales centros de experimentación y venta de animales de Europa. Hartelas exporta animales a Alemania, Bélgica, Italia o Suecia. Además, desde el 2020, la empresa importa primates desde Camarne, la granja de macacos situada en Camarnes, Tarragona. Estos monos a su vez son capturados en Mauricio y trasladados después a las instalaciones de Camarne. Pero al igual que la experimentación animal, se extiende alrededor del globo. También lo hacen las campañas que se oponen a ella y exponen públicamente los horrores de una industria basada en el encierro y la tortura. Así lo demuestra la internacionalización de la lucha contra la vivisección, con colectivos y campañas en activo como Camp Vegan, en Reino Unido, Rights for Animals, en Estados Unidos, TABA, en Canadá, One Voice, en Francia, o aquí, en el Estado español, propuesta como Stop Camarles, Abolición Vivisección, o esta misma campaña, Cerremos Vivotecnia. Igualmente, y a pesar de las dificultades que conllevan, las investigaciones clandestinas dentro de laboratorios se suceden en todo el mundo. Por ejemplo, en la página web de Cruelty Free International, la organización que ayuda a difundir las imágenes obtenidas por Carlota Saorsa, dentro de Vivotecnia, podemos encontrar imágenes obtenidas de manera encubierta en centros de experimentación animal de Alemania, Japón, Tailandia, Reino Unido o Kenia. Si algo nos ha demostrado la historia del movimiento de liberación animal es que cuando las personas que lo conformamos empujamos en una misma dirección desde distintas partes del globo, las industrias con las que luchamos, por poderosas que sean, se tambalean. La experimentación animal tiene los días contados y queremos hacer lo que está en nuestra mano para que ese final llegue lo antes posible. Dos años, una semana y el compromiso de cada día. Esta primavera ha estado cargada de acciones contra Vivotecnia. El pasado mes de abril arrancaba con una fecha marcada en nuestro calendario, el segundo aniversario de la publicación de las imágenes que obtuvo Carlota Saorsa mientras estuvo infiltrada en el laboratorio de Tres Cantos. Aquel 8 de abril de 2021, el mundo pudo ser testigo de lo que ocurría en el interior de un laboratorio que experimenta en animales y nos dio las pruebas con las que esta campaña intenta cada día rebatir y argumentar que la experimentación animal debe ser abolida porque es cruel con los demás animales, no es ética y detrás de todo ese horror prima más el beneficio económico que el propio avance científico. Quisimos recordar este día volviendo a las puertas de Vivotecnia, regresando al lugar donde ocurrió todo y donde se sigue experimentando en animales. Manifestar nuestro rechazo a sus crueles prácticas y seguir presentes con esta lucha es una forma de no olvidar a todos los animales que están sufriendo, que han sido asesinados y que no han tenido la oportunidad de vivir su vida en libertad. Durante hora y media, activistas llegades de todos los puntos del Estado español estuvimos gritando lemas y consignas antiespecistas, haciendo ruido que esperamos resuene en las conciencias de todos los trabajadores del Parque Tecnológico de Tres Cantos. Como broche de oro a un día tan señalado, apareció una placa en un muro que rodea las instalaciones del laboratorio, donde se podía leer «Por los animales que siguen dentro de Vivotecnia», en homenaje a todos los animales usados en experimentación animal. Tras la manifestación y aprovechando el desplazamiento de activistas de diferentes partes del Estado, se dio un encuentro donde pudimos reflexionar y trabajar en colectivo para construir un movimiento mejor articulado, formado y preparado en las mesas de reflexión Tenemos que hablar. Material que podéis descargar en cerremosvivotecnia.noblogs.org, pestaña Novedades. Sin duda, abril es un mes marcado contra la experimentación animal, y no solo por el caso Vivotecnia, sino porque desde 1979 se lleva celebrando el 24 de abril como el Día del Animal en Laboratorio. Nos pareció una buena idea hacer un llamamiento a la acción a todas aquellas personas que quisieran mostrar su rechazo a Vivotecnia y a la experimentación animal desde cualquier lugar, convocando una semana de acción del 17 al 23 de abril. Durante esos días se sucedieron llamadas y envíos de emails a Vivotecnia, al CSIC y al CENIO, como cómplices de esta empresa criminal. Pancartas, carteles y pintadas aparecieron por diferentes lugares, desde lugares claves como el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas hasta el centro de ciudades como Madrid, Tres Cantos o Málaga, hasta Uruguay o Reino Unido con la campaña de Camp Beagle dedicando un minuto de silencio en solidaridad con los animales de Vivotecnia. Carteles en las calles de Euskal Herria o pegatinas que denunciaban la experimentación animal en productos de supermercados en Galicia. Tizados, dibujos, esculturas y propuestas artísticas como medio de difusión tampoco faltaron en las redes sociales y artículos en blogs complementaron esta semana cargada de acciones que demuestra la imaginación del movimiento antiespecista para difundir la explotación animal y combatir el especismo que esconden estas crueles prácticas desde cualquier lugar y ámbito de la vida cotidiana. Un compromiso que tenemos presente cada día y que solo mediante el activismo puede conseguir que construyamos un mundo donde la empatía y el respeto por los demás animales sea una base de la sociedad en la que queremos vivir. Puedes contactarnos en cerremosvivotecnia@riseup.net o en redes sociales buscando Acabemos con el especismo.